El escuadrón del brigante por Pío Baroja. Libro primero, capítulo tercero. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Antonio Redondo. El escuadrón del brigante por Pío Baroja. Libro primero, nuestra salida de Irún. Capítulo tercero. Vacilaciones. Desde entonces comencé yo a preocuparme de los acontecimientos de actualidad. Yo no sospechaba que la invasión francesa produjera el alzamiento del país y aquel incendio que acabó con una España y dio principio a otra. Pocos años antes, los españoles habían invadido el Rosellón y los franceses, después, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, y no se conmovieron ninguna de las dos naciones. Esta vez la cosa iba tomando otro carácter. Mientras se hablaba de los arreglos y componendas de Fernando, Carlos IV y Napoleón, se supieron los sucesos del 2 de mayo de Madrid. En la Gaceta del Comercio, que se publicaba en Bayona en castellano, leí un relato de estos sucesos escrito por algún afrancesado. El artículo terminaba diciendo: «Valúase la pérdida de los franceses en 25 hombres muertos y 45 a 50 heridos. La de los sublevados asciende a varios millares de los mayores calaveras de la villa y de sus inmediaciones». Un comerciante de Bilbao nos contó la verdad de lo ocurrido en Madrid el día 2 de mayo. Tuvimos junta en el Aventino. Todos, hasta Michelena, se manifestaron patriotas y guerreros. El teofilántropo no pudo menos de confesar que los pases magnéticos no significaban nada ante un trabuco. La opinión general estuvo de acuerdo en abandonar por entonces las cuestiones políticas y hacer la guerra a los franceses. Los mismos enciclopedistas vascos que antes, en 1795, habían querido la separación de Guipúzcoa de España con la protección de la República Francesa, se decidían con entusiasmo por la causa española. A uno de los más significados separatistas, don Fernando de Echave, acababan de prender los franceses en Usurbil por manifestarse enemigo de los invasores. A mí, la posibilidad de una campaña anticlerical hecha por Napoleón me hacía esperar. Me encontraba así fluctuando. Mi tío, a pesar de su españolismo, me aconsejaba que me dejara de guerras y fuera cuanto antes a México. Mis amigos excitaban mis sentimientos patrióticos. Yo les aconsejaba calma, que esperaran el giro de los acontecimientos. Aquella pobre familia de los Borbones se mostró ante Napoleón ridícula y servil. Los padres, el hijo, el favorito, todos rivalizaron en abyección y vileza. El amo de Europa presenciaba, sonriendo, aquellas escenas vergonzosas como un juez desdeñoso el escándalo de una casa de vecindad. Los grandes de España que se encontraban en Bayona se mostraron también cobardes y sumisos. Más que los grandes de España, parecían los enanos de España. Yo tenía interés en ver cómo terminaba aquello. El verano se iban a celebrar cortes en Bayona. ¿Qué podía salir de tanto enredo? Las esperanzas de Lazcano. Por esta época me encontré a Lazcano y Eguía. Acababa de llegar a Irún e iba de paso para Francia. Hablamos extensamente de los asuntos de actualidad. Lazcano se mostró entusiasmado. «Estamos de enhorabuena», me dijo. ¿Cree usted? Sí, sí. España entra en un nuevo periodo. Esto se va a transformar. Me parece difícil. A mí no. Marchena ha dicho muchas veces, Francia necesitaba de una regeneración. España no necesitaba más que una renovación. ¿Y quién o quiénes van a hacer esa renovación? Pregunté yo. Bonaparte. José Bonaparte. Es un hombre de un talento grande. Él será el eje de la transformación de España. Hará lo que ha hecho su hermano en Francia. La verdadera obra revolucionaria ha sido la de Napoleón. No quise discutir su aserto, con el cual no estaba conforme. No creía tampoco en la eficacia liberal de la invasión francesa. Si el pensamiento de Napoleón hubiera sido liberalizar a España, podía haber dejado en Madrid un rey español, por ejemplo a Fernando, rodeado de bayonetas. Hacer lo que hicieron los franceses con Angulema 15 años después para asegurar la reacción. Pero Napoleón no quería liberalizar, quería reinar. Nacido de la revolución, aspiraba a ahogarla. Lazcano me invitó a ir con él a conocer a los notables que en Bayona estaban preparando el cambio de dinastía. Azanza, Urquijo, Arribas, Hermosilla, etc. Pero no quise ir. No creía tampoco que tuviera gran eficacia una constitución que, aunque se decía se estaba elaborando en Bayona por españoles ilustres, realmente se había redactado calcándola sobre la francesa por un señor llamado Esmenard, que al parecer conocía bien los asuntos de España. Planes de Ganisch. Al proyecto de Lazcano oponían Ganisch y Cortázar el de salir al campo a luchar con los franceses. A Cortázar le inspiraba el patriotismo. Ganisch tenía, más que nada, afán de aventuras. Al final de verano se supo en Irún la noticia del triunfo de los españoles en Bailén. En todas partes se hablaba de la victoria obtenida en esta gran batalla y como no había periódicos ni noticias oficiales, se aumentaba o disminuía la importancia de los acontecimientos al capricho. Ganisch y Cortázar decidieron que debíamos echarnos al campo. Era difícil. Las provincias vascas se hallaban ocupadas militarmente en su totalidad por los franceses, y aunque se hablaba de partidas de patriotas, nadie sabía con exactitud por dónde andaban. Se citaban nombres de guerrilleros hasta entonces desconocidos. Los franceses decían que eran solo ladrones y no patriotas. El primero que se citó en el norte fue Javier Mina, a quien luego, cuando su tío don Francisco Espoz adquirió más fama, se le llamó Mina el Mozo o Mina el Estudiante. Cortázar, Ganisch y yo intentamos ir hacia Navarra, pero viendo la dificultad de pasar, nos volvimos de nuevo a Irún. Entonces a Ganisch se le ocurrió que fingiéramos una carta diciendo que me llamaban a casa desde Madrid. Hicimos esto y yo recibí la falsa carta. Mi tío Fermín Esteban no sospechó la superchería y me dio 60 duros para el viaje. Hice mis preparativos e inmediatamente Ganisch y yo nos fuimos a San Sebastián, al San Sebastián quemado por los ingleses el año 1813, que era un pueblo parecido al actual, con casas altas de 4 o 5 pisos, encerradas dentro de la muralla y calles estrechas, iluminadas de noche con faroles de reverbero. Nos hospedamos en el Parador Real y yo tuve el capricho de comprar en una tienda nueva un anteojo de larga vista. En San Sebastián supimos que comenzaba a haber partidas de patriotas en los puntos de paso obligados de Madrid y pensamos en reunirnos con cualquiera de ellas. Tomamos nuestro pasaporte, yo a nombre de Eugenio Echegaray, mi tercer apellido, y Ganisch con el de Juan Garmendia. Desde San Sebastián fuimos a Vitoria en un cochecito. En la ciudad alavesa estaba el rey José con su cuartel general. Allí iba a esperar a Napoleón, que pocos días después estaría en España, a la cabeza de su ejército, con los mariscales Soult y Lannes. Fin del capítulo tercero.